Esto va con sentimiento para los trabajadores que están en la calle. Indio, querer volar. Aerolíneas argentinas, aerolíneas de la gente.